alrededor. Busca un sitio ya, lo supimos que llega del pie de salud. Van a revisar, esconde la basura bajo el doble techo, cuidado con ese viento, que alguien va a tropezar. Ya vienen los jefes, hay que informar. Desesperado un día preguntaba sin cesar, ¿Curro dónde está? La, la, la, la, la. Y en mi campamento así pasan los días desde hace ya. En el mes de julio con este calor una buena fabada, que era mi gestión. Dos días cavando de sol a sol, una neblina de diseño que hay que amortizar. ¿Quién es el último? Ya no aguanto más. Después de la siesta una actividad esa que los jefes dicen que es para rezar. Y lo que yo pienso es ir a darme un baño, el agua está tan fría, aunque sea mediodía. El primer día, hartos de andar, nuestras fuerzas en la postre vamos a recuperar. De cabeza nos tiramos, casi no lo contamos.